a mí. Cuésteme lo que me cueste, tienes que ser para mí. Con marido o sin marido, yo te voy a hacer feliz. Es que tengo una virtud que no te va a dejar dormir. Qué lindo cu, qué lindo cu, qué lindo cuerpo tienes tú. Qué lindo cu, qué lindo cu, qué lindo cuerpo tienes tú. Ay, Lucho, ¿y cuál es esa virtud? Una varita de virtud que Dios me dio, porque también tengo un cañaveral. Y un noble corazón, y te tengo una cobija y la varita de...